nena, vení que te quiero hacer una pregunta. ¿Qué, papi? ¿Dónde es que tú quieres que te dé una mordidita, mami? Y la bonita. ¿Dónde tú prefieres que te dé una mordidita rica? Y la bonita. ¡Hey, mi, ya, no! ¿Dónde es que tú quieres que te dé una mordidita, mami? Y la bolita. ¿Dónde tú prefieres que te dé una mordidita? Mordidita, mami.